Hola, esto es Shit en la Irola Erratia en el 107.5 y el programa de hoy va a estar dedicado en exclusiva al guitarrista, bueno, multiinstrumentista alemán Tex Napalm. Y con él empezamos de momento con lo que es su único LP en solitario, Dionysus Rising, y con el tema que lo abre precisamente, Dionysus Rising Alpha. Dionysus Rising, primer LP que sacaba, bueno, y que de momento, como digo, es el único que ha sacado este guitarra llamado Tex Napalm en el año 2000, bueno, finales del 2008, comienzos del 2009. Él mismo, pues bueno, ha creado su propio sello, el Bruto, que es el, bueno, el encargado de la reedición. Originalmente fue el sello francés Stagger el que editó el disco en vinilo. Un disco en el cual pues él se encarga de todas las guitarras, de todos los instrumentos, bajo, batería, armónica, no sé si hay algún xilófono y bueno, programaciones, vamos, que se lo hace él todito, todito, excepto, bueno, lo que es la masterización que corre a cargo de Tommy Favorit, pues un ingeniero de sonido y, bueno, y batería, entre otros, de los Rayman, y Low Spider, también otro mítico de, pues, de la escena rockera francesa. Un LP que eso, se lo hace él solo y que tiene muchas reminiscencias de, pues bueno, de todas esas bandas que le han gustado al hombre y que tienen cierto regusto a australiano. Vamos con este tema llamado Sweet Danger. El diseño de la portada, bueno, y todo, vamos, no son, ni siquiera tiene versiones. Sí que es cierto que, como digo, pues recuerda algunas a, pues bueno, a Tex Perkins, por ejemplo, al frente de los Bishop Bourbon, a, pues bueno, a Kim Salmon con los Scientists o con los Surrealistas, a Nick Cave, y bueno, en general, la verdad es que ciertamente a muchas de las bandas, pues grandes que han salido de Australia en el rock and roll. Y como digo, eso, un disco único hasta ahora en el que, bueno, lo firmaba con su nombre, Tex Napalm, y que en su reedición en vinilo, en CD, perdón, pues incluía una canción que no venía en el vinilo y que es la que vamos a escuchar. La canción que nadie canta. Pero aparte también de hacer sus propias grabaciones en su propia cocina, según pone en los títulos de crédito, también ha aportado su forma de tocar, bueno, tanto la guitarra como cualquier otro instrumento que sepa tocar en distintos músicos, y a lo largo del programa vamos a escuchar unos cuantos, entre ellos los Raimen, Elvis Pummel. O, por ejemplo, al año siguiente, en el 2009, colaboraba en el disco del noruego, no, porque parece ser que ha pasado muchos años en Noruega, pero debe de ser de Nueva York, Mark Steiner, que sacaba en ese año, en el 2009, un disco llamado Broken, y en el cual pues había muchos de los temas en los cuales estaba Tex Napal. Pues excepto a la voz, que era Mark Steiner, y que tocaba la guitarra y el bajo, el resto de instrumentos, incluido una que pone aquí, utensilios de cocina, era Tex Napal el encargado de aportarlos. Este tema se llamaba She of Disappointment, y además, bueno, en la versión, porque hay varias versiones del mismo tema, se lo sacaron también en single. ¿Sí? curioso porque da igual que se junte con un estadounidense, un francés o los propios australianos. La verdad es que al final siempre impregna de ese, bueno, de un sonido muy característico, ¿no? De esa del rock salido de allí. Quizás una de las colaboraciones más extrañas es esta que vamos a escuchar ahora, junto con otro alemán llamado, bueno, Elvis Pummel, un hombre orquesta que tiene pinta de estar como una verdadera cabra y que, bueno, tiene un montón de material que normalmente casi todas sus canciones no duran más de un minuto. Y de ahí que la colaboración con Tex Napalm pues fuera un single llamado Cat Jumps on the Table, un single del 2012 sacado en Scotch Records, que pues es un sello también especializado en hombres orquesta, ciertamente, y que tiene nada más y nada menos, bueno, teniendo en cuenta que es un single, 7 pulgadas, 9 canciones, o sea que más o menos a minuto cada canción, y la única que he podido conseguir es este, bueno, pues el single que sacó del, el single dentro del single, digamos, que es este tema titulado Ring Ring Says the Bells, Ding Dong Says My Balls. Ring, ring, says the bell, yeah. Ooh, ding, dong, say my ball. Oh, baby, when you're kissing, you spread a lot of charm. Oh, baby, when you're kissing, I start to fire alarm. Ooh, ring, ring, says the bell, yeah. Ooh, ding, dong, say my ball. Ooh, baby, I'm a-flying. Oh, at the stars. Oh, baby, start my rocket from Venus right to Mars. Ooh, yeah. Well, ding, ding, say my bell, yeah. Ooh, ding, dong, say my ball. Well, baby, I'm a-flying. We're just right to the start. Oh, baby, when you're kissing, I start to fire up. Well, I start to fire up. Elvis Pummel, que ha colaborado en muchas ocasiones con otros majaretas como, pues yo qué sé, el Bloodshot Bill o el Reverendo Bitman, y que en este disco, pues, bueno, que yo sepa, es el único en el cual han colaborado Tex Napalm, que en esta ocasión, bueno, se encargaba en realidad de hacer, pues bueno, labores casi de producción y de ruiditos, mezclando con algún que otro instrumento, algún vibráfono también debía de haber, y bueno, y luego lo demás se lo dejaba al amigo Elvis Pummel. Pero volviendo a los sonidos un poco más pantanosos y australianos del amigo Tex Napalm, ha sacado hasta el momento dos discos junto con el francés Dimidero, y el primero de ellos es este Sticky Fingers, con el que empezamos escuchando Stop That Thang. Well, I'm a low-level caddy on the edge of the road. Sticky Singers, una primera colaboración entre estos, entre Tex Napalm y Dimmy Dero, un francés que bueno, se encarga de sobre todo de la percusión, los coros, alguna que otra guitarra, y colaboración que trajo, bueno, este fue su primer disco y todavía sacarían un segundo álbum que en su momento, hace unos cuantos años ya, ya escuchamos aquí en el programa. Sticky Fingers, bueno, Sticky Singers, perdón, se llama, y porque pues bueno, es un homenaje bastante claro a los Rolling por aquel Sticky Fingers que tenían, y de hecho en el disco también aparece pues una versión del Honky Tonk Woman e incluso pues bueno, algún acercamiento a algún tema de los Rolling sin hacer directamente una versión. Pero nos vamos a quedar con más temas de los que por lo menos, bueno, no me parece que son propios. Este Walk Over Fire. Thank you. Dimidero, que ya en el anterior LP que escuchábamos junto con Mark Steiner era el percusionista de la banda, y bueno, y también colaboraba Mick Harvey, otro australiano bastante habitual por estos lares. Y como digo, pues entre Tex Napalm y Dimidero harían dos discos. Luego, pues bueno, actualmente Dimidero está, bueno, ha formado, bueno, ya entonces estaba con un proyecto llamado Dimidero Inc. Y que, por cierto, en algún momento habrá que rescatar y escuchar en este programa también. Pero bueno, de momento nos quedamos con este Sticky Fingers, que prácticamente parece ser que fue grabado en directo y dejándose llevar un poco por, pues bueno, por la conexión que había entre los dos músicos. Y que, por cierto, en su versión en directo, cuando hicieron una gira presentándolo, el tercero en discordia era ni más ni menos que Brian Henry Hooper, el bajista, entre otros, de los Bestias del Bourbon y surrealista también. Nos quedamos con un último tema, Burn Tired. Tex Napal a la voz, a la guitarra, bajos, etcétera, etcétera, y Dimidero a la percusión y otros instrumentos también. En su primera colaboración, y luego, como insisto, habría una segunda. Y el último proyecto en el que se ha visto involucrado, que debe de ser porque, bueno, ahora mismo debe de estar afincado en Australia, es el, pues bueno, el último disco de Gary Gray, un cantante australiano que en los 80 pues fue conocido por una banda llamada los Sacred Cowboys, que pues por lo menos en Australia fue bastante popular. Ahora saca un disco con el nombre de Gary Gray and the Sixth Circle, y pues uno de los guitarras es Tex Napal y otro de los guitarras es ni más ni menos que Spencer P. Jones. Sometimes I buy the paper for the news. Most times between the lines I see nothing. Irony, the Cadillac with purple fins. What's all this when you're walking down the road and your mind is blurred now by the load of promises they gave that took your mind to another Circle, banda que edita este, bueno, después de una primera maqueta, pues su primer disco, Diamond on the Forehead, y que, como digo, pues cuenta con, bueno, con nada más y nada menos que tres guitarristas. No sé si se nota mucho, pero tres guitarras. Uno es Rob Wellington, australiano también, como Spencer P. Jones, que también, pues bueno, de estos que han estado en mil y una formaciones, quizás la más conocida de los Bestias del Bourbon, y luego, bueno, colaboraciones con Kim Salmon, con gente de los Drones y con, bueno, un montón de peña. Y Tex Napalm, que aparte de tocar la guitarra, encargarse también de, bueno, de lo que es la portada y diseño del disco, es el encargado de, pues, de mezclarlo, grabarlo y, bueno, y parte de la producción. Junto con eso, Gary Gray, el cantante, que en los 80, pues, fue conocido por ese grupo que os comentaba, los Sacred Cowboys, pero que también ha estado en un montón de bandas, en los Negativos, en los Reels, y que durante mucho tiempo estuvo viviendo en Francia. Un disco, la verdad, es un poco, para mi gusto, un poco flojo. Y curiosamente, las dos canciones con las que cierra el disco y más interesantes, pues son las dos únicas que ha firmado junto con Tex Napalm. El tema que escuchamos de fondo, Ocho Dragones, y este No Right, con el que vamos a despedir el disco. Yeah. Gray y el sexto círculo, que ya ahora actualmente en directo parece ser que es Spencer P. Jones, que por cierto, en realidad australiano no es, aunque pues bueno, desde que formara los Bishop Bourbon, pues sí que se mueve en Australia, pero en realidad él es de Nueva Zelanda. Y digo que eso, que en directo tan solo queda Tex Napalm y otro guitarrista, Chris Toranto. Y para acabar ya, la razón por la que en su momento pues me llevó a investigar sobre la carrera discográfica de este hombre, de Tex Napalm, pues fue esta, los Raimen, en el año 2013. Pues sí, los Raimen, año 2013, con un disco que titularon Sinister Funtime y que contaba con la producción de Tex Napalm y del baterista Tommy Favorite, que también, como os comentaba al principio, colaboró en su disco en solitario, en el disco en solitario de Tex Napalm, y que con este disco, pues la verdad es que conseguían a los Raimen, pues que sonaran como tienen que sonar. La formación se completaría con el único que se ha mantenido a lo largo de todos los años al frente del grupo, que es Hank Ray, su cantante, y luego el bajista T. Bass Ways, que lleva la verdad con Hank Ray al frente también de los Raimen durante muchos años, al principio como guitarrista, ahora, bueno, en este disco por lo menos, como bajo, puesto que las guitarras se las dejaba a Tex Napalm. Y que, bueno, Tex Napalm en realidad hace ya, pues a principios de este siglo, en el 2000, ya empezó a colaborar con los Raimen, pero sí que es cierto que hasta este último disco la verdad es que nunca habían sonado los Raimen tan bien. Y insisto, mucha de la culpa la tiene Tex Napalm. Por desgracia, la banda se ha disuelto, ya pues no queda ninguno de excepto Hank Ray, por lo menos por las últimas noticias que hay al respecto. Nos quedamos con un último tema de este gran disco, este Tightrope Walk Over Fire, los Raymen. Así acaba Sheet por hoy. Espero que os haya gustado la selección de temas relacionados con el guitarrista, cantante y bueno, multiinstrumentista Tex Napalm. Dentro de 7 días volveremos aquí con Sheet en La Irola Irratia en el 107.5. Agur.